de tu amor, que me esforcé en todo y sin embargo nunca le diste valor, porque tuviste miedo de que todo fuera serio y decidiste perder el tiempo. Valuable, invaluable, simplemente a la ligera. Es desperdiciada vida, buscando con necedad la esencia inexistente de tus deseos torcidos por capricho, sin encontrar, sin lograr. Valuable, invaluable, simplemente a la ligera. Es desperdiciada vida, buscando con necedad la esencia inexistente de tus deseos torcidos por capricho, sin encontrar, sin lograr. Lo que hemos desperdiciado y estamos tan acostumbrados a perderlo todo. ¿Cómo reconocer lo que hemos deseado y estamos tan acostumbrados a no tenerlo? Quiero vivir pensando que no era para mí tu amor, que fui solo un capricho, y sin embargo nunca podrás olvidar del todo, porque no pudiste someterme a tu orgullo, el cual soberbia te acabó. Llorar lo inlograble, encontrar el sentimiento, es engañar mis nociones, buscando un amor que nunca supiste ganarte. Porque solo sabes engañar, engañándote, y decidiste mal tu juego.